hablaban del silencio de cristal, la soledad. Hablábamos del mar, de un puerto que se va, la noche sin descanso, el día gris en la ciudad. Pensaste en melancólicas mil locas del perdón, te fuiste entreverando con la sombra de un rencor. Cortina de metal, ración del perdedor, el vino en la mañana solitaria y el final. Distancia que parece una distancia del montón, la fe en una canción que no se dio. Cansado de penar la misma situación y el sueño hecho pedazos olvidado en un cajón. Y en el desenfreno de las luces y el cartón supimos la traición del barro aquel. Válida la suerte que nos dimos al final. Areaca corazón, astilla. La suerte. Astilla, la suerte. Astilla, tu suerte. Muy bien. Contundente versión de Astilla de 34 puñaladas. Esto es una pirateada total de Encuentro en el Estudio, ese gran programa que donde se pueden ver muchas bandas realmente importantes, como la que suena, Orquesta Típica Fernández Fierro. Astilla, ustedes saben, lo pasamos muchísimo, de 34 puñaladas del último disco homónimo. Esta es una gran versión que tengo entendido que la Fierro va a grabar en su próximo disco y ya están tocando mucho en vivo y lo hacen muy bien, tal como se puede apreciar en esta versión de Encuentro en la Cúpula. Dije Encuentro en el Estudio, era antes Encuentro en el Estudio, ahora es en la Cúpula. Esto viene a cuenta de que la Orquesta Típica Fernández Fierro, ustedes saben, se presentan casi todas las semanas, salvo que estén de gira, están los miércoles y los sábados aquí en su club, ese lugar tan querido por nosotros y que siempre mencionamos en todos nuestros programas, que es el Club Atlético Fernández Fierro, porque allí acontece la parte quizás más importante de la movida tanguera y del tango actual, de eso que Volvernia Palos se encarga de agitar, de difundir. Muchas bandas pasan por allí, bandas de tango fundamentalmente, pero también de otros géneros. Y este fin de semana lo que se va a dar es un encuentro argentino-uruguayo entre Orquesta Típica Fernández Fierro y Milongas Extremas. Ustedes saben, hemos pasado bastante, incluso hablamos con ellos el año pasado. Los Milongas Extremas, un cuarteto de guitarras uruguayo que comenzó versionando temas de Extremoduro, la banda española, y bueno, ahora tienen un nuevo disco, se llama Temprano, con canciones propias, y están despegando un poco de aquellos covers y mostrando lo suyo, ¿no? Lo propio. Lo cierto es que La Fierro estuvo el fin de semana pasado en Uruguay, presentándose, digamos, fueron recibidos por Milongas Extremas, y ahora ellos hacen lo propio. En su casa, en su Club Atlético Fernández Fierro, reciben a Milongas Extremas este sábado y domingo a las 21 horas en el CAF. Por esto, por todo esto y mucho más, tenemos a Julieta Lazo en línea. ¿Estás allí, Julieta? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, acá preparándonos para la fiesta de mañana y el sábado. Sí. Esperamos que sea tan alucinante como fue en Montevideo. Claro, contanos un poco de eso, ¿no? Porque, digamos, nosotros más o menos el clima del CAF lo conocemos, pero quisiéramos saber cómo es la onda ya en Montevideo, cómo se recibe. Ustedes han ido muchas veces, ¿no? Tocaron solos, habrán tocado tal vez con otras bandas, pero en este caso con los Milongas Extremas, con el público de ellos, ¿cómo sí. fue? La verdad es que el público uruguayo es increíble. La orquesta fue muchísimas veces, pero yo entré a la orquesta hace 3 años y medio. Uh-huh. Esta era la segunda vez que íbamos, la primera fuimos a la trastienda, claro. Y en este caso fueron 2 salas y carrozas llenas. Y la verdad es que de los públicos más efervescente que hemos tenido. O sea, es impresionante como nada la onda que le ponen. Y además que amamos Montevideo, así que venimos súper contentos. Volvimos, bueno, fue el fin de semana pasado. Claro. Así que esperamos que acá también les den la bienvenida a los muchachos de Milongas Extremas como nos la dieron a nosotros. Total. Ya, sabemos que el sábado sí está, creo que casi no quedaban entradas, así que recomiendo a todos que vayan el domingo. Sí, que se apunten, que rápidamente sí. se decidan. Sí, no, sí. Totalmente, porque además el CAF tiene una, digamos, una capacidad limitada, son 200 personas, creo. 250. Claro, es igual, es grande, el corazón es grande y la casa es grande también. Totalmente. Pero bueno, hay pero, que apurarse sí, porque es una fecha como especial, digamos, ¿no? Este dueto. Total, totalmente especial. Así que, bueno, nada, vamos a hacer, cada grupo va a tener un largo tiempo, estaremos tocando una hora cada uno. Bien. Y así arrancamos. ¿Y el público de Milongas es un público rockero, es un público tanguero? Allá, ¿no? Un poco como... sabría definirlo exacto, pero nosotros no, tampoco tenemos como un público muy específico, digamos, que son es muy ecléctico, y me parece que Milongas Extremas igual. Claro. Y vos sabés que... estamos corridos de ciertos... Bueno, nada. No es el estereotipo. No te podría decir... por ejemplo, el CAF viene gente grande, sí, gente joven. Es como... A veces vienen las tres generaciones. Sí. No hay como un típico público, así que viene siempre. Claro. En realidad la orquesta ya tiene muchos años y también el público fue mutando mucho, me parece a mí, ¿no? Totalmente, sí. Fue sí, cambiando. Y fueron viniendo... nuestros amigos, y después se vienen a sus padres, y de repente, entonces, como que se juntan algunas generaciones por ahí. Ahí está. Es loco, porque el año pasado, sabes que hablamos con los Milongas Extremas, porque vinieron acá a Buenos Aires, y ellos se peleaban un poco con el emparentamiento con el tango. Ellos decían, nosotros no hacemos tango, no sé por qué nos vinculan con el tango y demás. Y con La Fierro pasa una cosa así también, ¿no? Es como que es una banda de tango, y sí. Y es igual... Ustedes asumen un poco más la identidad rockera que ellos la tanguera, me parece, pero bueno, está bueno. Mira. Me da la impresión que ellos no se definen más como una banda más de rock. Por lo menos peleaban un poco con eso cuando hablábamos. Ajá. Y no, nosotros sí aceptamos esa parte rockera. Claro. Siempre sabiendo que somos tango. Ahí está. Pero por supuesto que sí, que tenemos algo del punk y algo del rock mismo, porque bueno, hemos escuchado esa música mucho. Ahí está. Están esta generación. Julieta, ¿están a por grabar un primer disco de estudio con tu voz? Exacto, porque bueno, estamos tocando muchos temas del primer disco en el que yo puse la voz con la orquesta, que es el séptimo disco de orquesta, uh-huh, que fue en vivo y fue enseguida que entré. Así que este ya tenemos todo el repertorio listo, así que este año, en unos meses, estaremos entrando a grabar y va a ser mi primer disco de estudio con la Fernández Fierro, así que estoy más que feliz y como ansiosa. Ahí está. Ya tenemos, ya muchos de los temas que vamos a hacer los estamos haciendo en el show, así que hay bastantes temas nuevos. Sí, recién antes de que salgas al aire escuchábamos la versión que hacen ustedes de Astilla en el registro de Encuentro en la Cúpula, que supongo que va a estar seguramente, ¿no? Sí, va a estar, todo lo que está ahí va a estar. Ahí está. Y algunas cosas nuevas. Además, ¿este año se van para afuera en algún momento, mitad de año? Estamos ahora por irnos a fines de junio, nos vamos a Costa Rica. Ajá. Por ahora, ese es el plan. Ahora, lo próximo es Costa Rica. Bien, un destino... un destino cálido. Bastante. Desde que empezó el año ya estuvimos saliendo bastante. Está bien, muy bien. Bueno, entonces, nada, queríamos dar cuenta un poco de la fecha, que es este fin de semana, volvemos a decir, sábado y domingo, 21 horas puntual, aconsejamos. Exactamente, a las 21 abre la puerta. 21 abre la puerta, esto es Sánchez Bustamante 764, Club Atlético Fernández Fierro, Milongas Extremas y la gente de la casa, la orquesta típica Fernández Fierro, haciendo algunos temas del próximo disco y algunos clásicos de siempre. Y bueno, vamos a ver cómo va esa ida y vuelta, cómo termina. Es como una especie de, a ver, a los muchachos, como a la vuelta esto, sí. Claro, a ver si me ayudan acá los muchachos. Es como la Copa Libertadores, ¿no? Que viste que es como ida y vuelta los partidos. Uh-huh. Yo igual tengo fe de que va a ser una fiesta, así que Seguro. sean bienvenidos. Seguro. Bueno, te agradecemos muchísimo, Julieta, estos minutitos. Gracias a ustedes. Y allí nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Julieta. Te despedimos con una de milongas. Arrancamos con La Fierro y nos vamos con milongas de este bloque, Susurro. Cuando me pidas que susurre una canción, quiero decir cosas importantes. Voy a tratar que no hable todo el tiempo de vos, aunque me resultes fascinante. Voy a empezar diciendo que a pesar que me esfuerzo, cuesta tanto estar tan solo. Pensamiento y canto melodía, gran parte del día, buscando en frases la razón. Acostumbrado a dar por hecho lo peor, como coraza la desgracia. Quizá comodidad, refugio del dolor, o por temor a dar ventajas. Y puedo ser intenso y cantarle al viento, sometido a la ansiedad. Ser intenso y cantarle al viento, sometido a la ansiedad.